cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, en las noches de Radio Esperantia y de un montón de portales, emisoras de radio, páginas, que bueno, que ya... Me lo comentaron este verano y dicen, joder, pues pasas la mitad del programa presentándote y la otra mitad despidiendo. Y en parte tienen razón, que soy un rollista. Ya sabes que en directo nos puedes escuchar con varias alternativas, emisoras de FM, páginas esperantia.com, radioesperantia.com, también a través de pues cualquier dispositivo móvil, si tienes descargada TuneIn, y ya en el formato podcast. Entrando en radioesperantia.com, te vas allá al menú programas, pinchas en música, despliegas, te saldrá Confusión y ahí pues encontrar la palabra podcast y con el de hoy 588 programas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, que está de verdad encantado de volver a compartir un día más este tiempo de música, este tiempo de radio contigo. Y hoy es jueves, es 5 de noviembre. Hemos tenido una semanita corta, porque ya sabes que el día 1 pues cayó en domingo, el día de Todos los Santos. El día 2 pues en muchas comunidades fue fiesta, una de ellas Canarias, y nosotros pues nos tomamos el descansito habitual. Así que una semana más corta de la habitual, pero vamos a aprovecharla todo lo que podamos. Y hoy pues comenzamos con otro estreno, hay que ver, la de discos que están llegando este 2015. Una banda que desde pues, los años 70, finales 79, viene lanzando música, de esta música con mayúsculas. Trozos de un sueño sería la traducción. Pieces of a Dream, la banda de Filadelfia, Pensilvania, del fantástico bajista Cedric Napoleon. Se le une el teclista James Lloyd y el batería Harmon Curtis. Y con esos tres elementos hacen pues verdaderas gozadas. Ya te digo, del 79 lanzando nueva música, y este 2015 pues también se han querido unir a la magnífica cosecha que hemos tenido musical y lanzan un disco que mejor que lo escuches, porque es una pasada. Ayer te pusimos una pinceladita pues, y fue un tema que cogí así a voleo, ¿sabes? Que tampoco es que hubiera escuchado mucho el disco, pero digo, bueno, merece la pena, pues venga, este mismo. Y hoy que lo he escuchado digo, qué pasada, el disco Piece of the Dream, se llama All In. Y mejor que lo escuches y que tú pues emitas tu veredicto. Bienvenido. Aquí comienza Confusión, desde la realización y presentación Fran J. Saavedra, Pieces of a Dream, y este es el tema que le da título al nuevo trabajo de este 2015 de estos fantásticos músicos de Filadelfia, capitán en el bajista Cedric Napoleon. Pieces of a Dream, comenzamos. We'll be right back. el disco de principio a fin, All In, lo nuevo de PC Suffering, la banda de Filadelfia, que encabeza el bajista Cedric Napoleon, el trío magnífico. Desde el año 79 nos están lanzando regalo tras regalo con su disco. Este es el tema que le da título a este disco, que es una delicia. Hace ya pues más de un mes que te presentamos este discazo también del bonaerense Walter Galeazzi, pedazo de teclista. Simple es el tema que le da título a su disco de presentación. Una delicia. También genial, una gran entrada, un virtuoso Walter Galeazzi, argentino, y este álbum, que es una delicia también, genial. Se llama así, Simple, no Simple, porque es de habla hispana, argentino, Buenos Aires. Simple, Walter Galeazzi. Qué bien nos suena. Aquí estamos en Confusión. Y aquí seguimos disfrutando contigo, que todavía nos queda mucho, mucho por disfrutar. Británicos, Vibraphone, Ready My Mind. We'll be right back. genial banda británica en la que encontramos en sus inicios a Alison Lee Mary, por ejemplo, una pedazo de vocalista que ya tiene una trayectoria por libre impresionante. Vibraphone, británicos espectaculares. Además el nombre pues no lo pueden ocultar con ese vibráfono que escucha de fondo en prácticamente todos los temas. Pues seguimos. Que toca ahora pues averiguar qué es lo que piensa de la vida Bashira, también británica. Hello, I'm Bashira and every day I listen to Radio Esperantia. Esos músicos que nos encantan, lo escuchamos ayer con el trombón mientras se interpretaba la melodía al piano Bob Davis con la vocalista Deborah Bone. Genial, Jeff Brochow es trombonista y esto es un álbum del 2013, se llama Bone Deep. Todos los grandes músicos, trombón en este caso, lo que interpreta este pedazo de músico, quiero recordar del ámbito de Detroit. Menudo músico tocando el trombón, Jeff Brochow. Can You Come Over, lo que escuchas aquí en Confusión, como siempre en radioesperantia.com. Nos vamos con un pedazo de teclista, Freddy Rebel. un álbum del 2001, álbum homónimo del teclista pianista Freddie Rebel. Y lo que escuchas, Bolerino Bella. Aparte de Freddie Rebel, pues con colaboraciones impresionantes: Jimmy L., Michael O'Neill, Peter Wade, Rafael Padillo, Tris Bowden. Un pianista de estos que también nos encanta y que habitualmente pues encuentras en Confusión. Como siempre, en radioesperantia.com, y en este punto queremos mandarte un cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos como si llevas ya un ratito con nosotros o estás ya escuchando nuestro podcast. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Disco que llevó a nuestras manos este 2015 los californianos DWB3. Vintage Trash. Y Let the Music, el tema que estás escuchando. Si entras en nuestra página, en Radio Esperantia, ya sabes, desplegas música, desplegas programa, desplegas Confusión, y ahí tendrás todas las fórmulas para contactar con nosotros. Hay muchos amigos que lo hacen. o poder interactuar a través de nuestras redes sociales. Así de memoria, @franjotas, mi cuenta de Twitter personal, @radioesperantio, la de la radio, en Facebook poniendo Franjota Saavedra, poniendo Radio Esperantio, poniendo Confusión, pues ahí vas llegando a páginas relacionadas. Y en las redes sociales, pues lo mismo, que no hay pérdida. Y luego, pues ahí mismo también te puedes descargar todos los podcasts o escucharlos online. En la página donde vamos almacenando todo, aunque bueno, me voy llevando sorpresa y me encuentro ya la página, el programa en páginas de todo tipo, cosa que me alegra. Tunes. Loving you, y esto se llama I Won't Have. Del 2011, Lapin Young, un dúo de, quiero decir, guitarristas, pero bueno, tocan prácticamente de todo. Tunes, una pasada. Sino también apoteósico. Y seguimos aquí, que esto no se detiene. Ya hemos atravesado el ecuador del programa y nos vamos a cumplimentar la segunda media hora. Y lo hacemos con un bajista que nos encanta también, se llama Simon Samuel. Basic Attitude. Yeah. También fue editado el año 2011 del bajista norteamericano Simon Samu. Basic Attitude, una delicia. El tema que escuchas y que además le da nombre a este discazo. Saltamos el charco, nos vamos al Reino Unido. Kenny Warrington, Introspect. Un álbum genial del que fue uno de los primeros integrantes de Incógnito, su sección de vientos. Formó parte de las primeras formaciones de Incógnito en su sección de vientos, aunque ya lleva una trayectoria por libre la Liga de Incógnito van colaborando y eso. Pero bueno, es que te fijas en la sección de vientos de Incógnito y todos son profesores de conversas de conservatorio, sobre todo en la sección de vientos verdaderas pasadas. Kenny Wellington, el álbum del 2012, Retrospect. Y este Wait Until Tomorrow, lo que escuchamos. Y seguimos, ahora toca Indicativo, nos vamos con él y ya pues preparando la despedida que nos llega ya. Todavía tenemos tiempo, pero bueno, hay que empezar a hacer ya planes para que no nos pille desprevenido. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Productor francés de su álbum So Smooth, y el vocalista que escuchas pues inconfundible, Noah Scroggins, que luego escucharemos también otro tema. Un músico estadounidense que ya tiene sus años, pero que bueno, esto del funk y la música disco lo borda, y además con la unión del magnífico productor Woz francés han hecho verdaderas obras de arte. Seguimos. Las sombras del sol. Este tema tiene un título muy español, gazpacho, así. Su álbum homónimo, Shades of Soul. Thank you. 12 elementos, Shades of Soul. Este es su álbum homónimo que nos encantó, y el tema que escuchamos con este título tan castellano, tan español, Gazpacho. Este lunes del 2004, una banda genial. Además, hemos propuesto aquí en multitud de ocasiones en Confusión. Y vamos ya con los tres últimos temas. Y comenzamos la traga final con Enoa Scruggins, con Pechi Salfa. Producción de Word para su disco So Smooth. Aquí en Confusión. Pensarás, este dios le ha ido la olla y nos ha puesto el mismo tema o ha repetido, pero no es el mismo tema. El primero está interpretado por Wolf, con el nuestro que escuchabas, y ahora pues con la colaboración de la vocalista Prechi Salthaus. Como lo tenía aquí y me gusta este tema especialmente, pero digo, se lo voy a poner también, pero bueno, que lo he puesto a conciencia, no sé, no ha sido gamba ni nada. Un disco genial, So Smooth, el productor francés Wolf, que produce pues todos estos temas con un sonido ya característico. Pues seguimos y vamos ya con la despedida. La haremos terminando el tema que escucharemos ahora de Rhythm Logic, Broken Breeze, y luego pues, nos marcharemos con Shields. Thank you. Música de esta formación norteamericana genial, Rhythm Logic, Brooklyn Breezes, con los que pondremos el punto final. Es un disco que ya tiene sus añitos, es de hace pues 15 años, el año 2000 concretamente, una banda genial. Rhythm Logic, Brooklyn Breezes. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Franco J. Saavedra. Te empezamos para el programa de mañana viernes, que será 6. Y ya nos puedes escuchar, si lo deseas, en pues el podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Si te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás con el de hoy, pues 588, si mal no recuerdo. A ser felices, o al menos moderadamente, y nos despedimos con nuestra querida Julieta, Dear Juliet, del saxofonista Paul Shields. Bye bye, hasta mañana.